intensidad de las decisiones se confunden las adecuadas con las menos acertadas. En la proyección de las emociones exhibimos las razones que nos hacen